sé que eso se puede heredar. Pues su hermana Nati tapó el baño otra vez más. Repite esa historia todas las semanas. Thank you.